Sánchez pregunta. Más que tonto soy, no debo ceder. Tus caprichos vuelven loca mi paciencia y eres cruel. Y las horas van, y las horas van, y pasan sin ti, y pasan sin ti, esperando te arrepientas y solo pensando en ti. Ya no puedo más, desespero así. Y aguarapos con mi orgullo mientras te llamo al fin. Hola mi amor, ¿dónde es que estás? Dímelo ya para correr hacia ti. Hola mi amor, perdóname si culpable o inocente, ya no importa, vuelve a mí, vuelve a mí. Chiru, gordito, encontraron la llama que llama. De papel, un minuto más, sin saber de ti, en mi mente está tu imagen y la angustia está en mi piel. Ya no aguanto más, no quiero pensar. Agua y leche es de mi orgullo y te vuelvo a llamar. Hola mi amor, ¿dónde es que estás? Dímelo ya para correr hacia ti. Hola mi amor, perdóname si culpable o inocente, ya no importa, vuelve a mí, vuelve a mí. Es cierto lo de los bueyes, lamentable.